¿Qué temas se trataron puntuales y cuál es la primera reflexión? Bueno, la idea es tratar de acercar a la gente de Cañuelas, porque cuando vino ahora en la reunión no se habló de la gente que pertenece a esos sectores, sino que se habló de la población en general. Así que la idea es acercarle a la población en general de Cañuelas algún descuento exclusivo en alguno de los rubros que tenemos locales. Siempre estamos hablando de lo local, ¿no? De comercios locales, como también habitantes de Cañuelas. La idea es, como hacen algunas cadenas o como hacen algunos bancos, acercarle determinados días de la semana algún descuento, que eso lo va a proponer cada uno de los rubros, en lo que respecta. Vamos a empezar por una cuestión obvia, con el tema de librerías. Entonces vamos a ver si las librerías, que ya lo hemos hecho, eso ya tenemos una experiencia previa, pueden hacer algún tipo de descuento algún determinado día de la semana para el compre local, porque en fin la idea es que se compre localmente, porque si nosotros, la gente de Cañuelas compra en Cañuelas, se genera, aunque el comerciante no gane lo mismo, se genera un círculo virtuoso. Que eso puede a la larga o a la corta beneficiar a todos los rubros, no solamente ese rubro puntual. ¿Cómo se gestiona eso desde la Cámara? Se habló que va a haber una próxima reunión con comerciantes. ¿Cómo es que ustedes más o menos ya se mentalizan? No, lo que hacemos es hacer reuniones con cada uno de los rubros. Lo difícil de este tema, se habló de 6-7 rubros distintos, lo difícil es que todos los comerciantes de ese rubro puntualmente estén en conocimiento. O sea, esa es la tarea más ardua, porque a veces sucede que si hablamos del rubro de carniceros y llamamos, nosotros por ahí no tenemos acceso a todos los carniceros, tenemos solamente acceso a los carniceros que son socios de la Cámara. Pero esto no es solamente para los que son socios de la Cámara, sino que son para todos los carniceros en general. Entonces, una de las de los desafíos es que todos los carniceros estén enterados. Después dependerá de ellos si realmente les interesa o no la propuesta, pero el llegar es lo más difícil en esto. Pero la idea es, en 5 o 6 rubros, hacer lo mismo. Al comerciante le conviene siempre, porque eso le va a dar publicidad, si nosotros eso lo trasladamos hacia los medios de prensa, como en el caso tuyo, o lo trasladamos cada uno de los sectores que se reunió, lo distribuye a cada uno de sus afiliados o a cada uno de su congregación, eso hace que esa carnicería también tenga un acceso. Y después, pues, también no es descabellado que después cada uno, dentro de ese mismo rubro, algunos ofrezcan algún tipo de descuento extra por sobre otro, y eso sería fantástico, porque sería una competencia interna dentro de esos mismos rubros. Pero bueno, eso es tarea que vamos a tener para llamar desde la Cámara de Comercio, llamar a los diferentes rubros. Bien, se habló de un cierto porcentaje que ya se está planteando en conjunto con los espacios que están trabajando en esto, primero. Y después, ¿qué tiempo se manejaría para avanzar en estas reuniones? Mira, con respecto a los porcentajes, eso lo va a poner seguramente cada rubro, porque como se dijo en la reunión, no todos los rubros manejan el mismo porcentaje de ganancia, entonces es algo que nosotros no lo podemos decir, ni tampoco proponer. Yo creo que eso va a salir de cada uno de los rubros, ¿no? De cada uno de los que vengan y se prendan. Y con respecto a la velocidad, ya estamos en conversaciones y manos a la obra con el tema librería, por la obviedad del comienzo de clases. Así que en cualquier momento, ya la reunión la queremos ver si para los primeros días de la semana que viene, y que los descuentos sea esa misma semana. O sea, esto es algo bastante urgente por el tema. Y después, en función de esa experiencia, avanzar con los rubros que mayor necesidad tenga la gente, o que mayores rubros también se prendan. Esto es una cuestión voluntaria, tanto de cada uno de los rubros como del comercio en general. Este contexto de crisis, como llamarlo de alguna manera, no solo afecta al consumidor, sino que también afecta al comercio, porque los comerciantes también somos consumidores. Bien, bien.